Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. De la madrugada, ya estamos aquí, menudo programa el de El Código Secreto de la Biblia, ¿verdad? Estamos todavía un poco exhaustos, con una repercusión tremenda. Hablaremos de ello en esta hora también, por supuesto. Ya está todo a punto, las luces en penumbra, como es característico. Nos preguntaban por aquí algún mail, vamos a ver, voy a recogerlo. Mira aquí, lo tengo por aquí, Elena Gómez Rosado, que ha escrito, como podéis hacerlo ya, a milenio3@cadenaser.com. A partir de este momento, milenio3@cadenaser.com. Y nos preguntaba, ¿no os asustáis con el plató en penumbra? Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Esto da susto o no da susto? Ya estamos acostumbrados, pero sí, la verdad es que el ambiente aquí en el Estudio 1, con todo apagado, es un poco tétrico. Yo siempre lo digo, mucha gente, incluso en Coruña, en el castillo de Santa Cruz, lo bien que lo pasamos la semana pasada, nos preguntaban, ¿pero es cierto lo del castillo? Claro que es cierto. Ahora mismo, si tuvierais una fotografía, estamos aquí, ¿cómo decirlo? Los televisores apagados, es un estudio muy grande, mítico, el estudio de la radio en España. Los carteles al fondo, dos hileras de sillas, un piano de cola gigantesco hacia el fondo, y ya al final casi que ni se ve. Y de frente, ¿a quién tenemos? Pues aparte de nuestros compañeros Carlos Barroso y Katia Rocha, tenemos pues al maestro, a nuestro particular capitán de la nave del misterio, a don Carlos Nicolás, siempre dispuesto a llevarnos de viaje por eso, por lo desconocido. Y ese, Carmen, un programa muy especial, el de 10 a 11, hablábamos con Michael Drosnin. Y yo me esperaba, te soy sincero, me esperaba cierta repercusión. Sinceramente también, no tanta. Muchísimos mails que hemos recibido, pues en estas escasas horas que nos separan de la primera edición de Milenio 3. ¿4 horas? A esta de la madrugada. Una barbaridad de mails. Podemos hablar de cientos de correos electrónicos. Además, con todo tipo de opiniones, con todo tipo de preguntas. Un tema que tanto para bien como para mal y que levantan pollas. Antes de nada, para que la gente empiece ya a marcar sus números, esta hora que tenéis va a ser habitual, una hora de los oyentes. Ahora, en cuanto Carmen diga algunos de los emails, os comentemos algunas cositas, vamos a dar paso a los teléfonos. Sabéis que vamos a sortear 3 libros del nuevo Código Secreto de la Biblia, todo un lujo, todo un regalo, que ha editado Planeta y que ha hecho Michael Drosnin, periodista del Washington Post y del Wall Street Journal, que esta noche ha estado con nosotros y nos ha dejado el cuerpo frío. Pero ante todo me gustaría decir que hay que tomarlo todo con distancia. Hemos recibido mails, pues no sé, desde niñas de 15 años en Tenerife que tenían mucho miedo y que han llorado con el programa, que le daba miedo el 2006. Bueno, yo desde luego, si os sirve de algo, igual no de mucho, no me creo eso del 2006, el fin del mundo. Hay muchos fines del mundo y hay muchas formas de decir las cosas. Quizás además, se refiere a otra cosa, ¿no? El propio autor del libro dice que el futuro se puede cambiar y que los hombres estamos para eso en la Tierra. Y además, para variar el futuro, aunque esté escrito. Y si está escrito, que eso no lo sabemos todavía. Yo, tomarlo a nivel muy personal, sabéis que pocas veces me tiro a la piscina. Yo no me creo que el futuro esté escrito. Otra cosa es que haya elementos que sean curiosos, que se puedan interpretar. Muy rápidamente, Carmen, pero claro, es que son cientos de mails solo sobre el tema del Código de la Biblia. Nos hemos quedado alucinados y sobre todo en esta última media hora. Sabéis que ya está abierto el cupo, que los que escribáis entráis en el sorteo de estos libros esta noche. Daremos los ganadores al final. Milenio3 con número @cadenaser.com. Carmen, ensalada de opiniones. De José Manuel Gutiérrez, por ejemplo, nos decía, pero no hay nada en el Código de la Biblia que sea bueno. Pues sí, hombre, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna es un hecho histórico bueno, ¿no? Es un acontecimiento importante. Los datos que reflejan dónde está Bin Laden, si es que lo reflejan, claro, también sería un buen dato. Y por ejemplo, no es bueno, fijaros qué enigmático, él dice, el código, lo que sea este programa, dice, ¿quién escribe el código? ¿O de dónde surge la clave de todo esto? Dice Lisan, que es un lugar muy cerquita del Mar Muerto, y dice obeliscos. Hace no mucho estábamos enfrente del obelisco inacabado en Asuán. Los obeliscos tienen mucha información. Bueno, son temas apasionantes. Lo que pasa que, ¿con qué nos quedamos? Con esas cosas de catástrofes, el 11 de septiembre, y es lo que más queda. Pero yo creo que hay que hacer un caso, como digo, relativo. Pongamos distancia. Son opiniones, es un programa informático, y ahí está. David Rico nos decía: mi nombre es David, soy fiel oyente del programa. Una anécdota o serendipia mía con su programa. El asunto es que el otro día encontré el código secreto de la Biblia, la primera versión, en un centro comercial. Esa noche, al encender la radio y comenzar a leerle el libro, escucho un anuncio que presenta el programa en el que vamos a tratar el código secreto de la Biblia. Justo en el momento en que abrí el libro. Pero es que hace una semana, el sábado pasado creo, el día que estabais en el programa en Galicia, yo pensé que cuando estaba a punto de acabar, algo sobre los ruidos de Mallorca. Sí. Y justo cuando lo pone, inmediatamente hablamos de los ruidos de Mallorca. Bueno, serendipias, casualidades imposibles. Yo lo que veo es mucho afecto por parte de vosotros. Todos nos decís que estáis enganchados. Nosotros estamos enganchados a vosotros, a vuestras preguntas. Y creo que estamos haciendo algo que es aprender todos de todos. Y claro, estas cosas pasan. Cuando uno sigue Milenio 3 con todas las de la ley, pasan estas cosas, Carmen. Otra serendipia de Eugenio, también precisamente con el código secreto de la Biblia. Dice que anoche estaba viendo la película Código Mega. Se preguntaba si hablaríamos en Milenio 3 sobre el tema hoy con el programa, y se lo encuentra. Increíble. Julio Plaza del Olmo dice: tengo una pregunta al respecto del tema que habéis tratado. ¿Qué es eso de que se coge la Biblia original, se eliminan los espacios, se forma entonces una matriz y entonces se juega la sopa de letras a encontrar textos, fechas? ¿Qué criterio se sigue para establecer el ancho y la longitud de las filas y las columnas? Claro, claro, es que eso, mira, yo lo que está muy claro es que vamos a tener que hacer otro programa. Yo os emplazo a otro programa con varios especialistas a la vez, a favor y en contra, a ver qué os parece. Un debate sobre lo que hemos vivido con el código secreto de la Biblia. Lo hemos dicho, es una especie de matriz, de sopa de letras. No es que la Biblia original se quite los espacios, es que dicen que la original de verdad no tenía espacios. Y a partir de ahí se pone un código, un escaneo de letras, que encuentra, por ejemplo, la palabra luna. En caracteres hebreos, sabéis que no hay vocales en los caracteres hebreos, pero la palabra luna en hebreo. De repente esa luna, en el mismo ancho largo que se determina, en una especie de folio correspondiente a esa luna, aparecen otras palabras. Y otras palabras proporcionadas, con la misma distancia, igual. Esas palabras, por ejemplo, eran Armstrong o la fecha, año 69, increíble. José Fernando Cerezo hace una reflexión y nos dice: tengo una prueba para ver si el mundo se acabará en el 2006. Si el mundo se acaba en el 2006, después de ese año no vendría nada más codificado en el código secreto de la Biblia, ¿no? Es decir, que si viene alguna predicción después del 2006, es que no se destruirá la humanidad. Pues no lo sé, pero creo que no viene nada después del 2006, pero bueno, habrá que mirarlo. Desde luego hace falta otro programa. Muchos oyentes que nos preguntan dónde se puede encontrar ese programa que decodifica las letras. Hay que decir que es que está en hebreo. Claro, va a haber una versión en español, informaremos puntualmente y daremos la campanada. Incluso, Carmen, fíjate, te lo digo desde ya. Milenio 3, dejadnos, bien más lógico, un par de meses. Y vamos a sortear y a regalar entre algunos compañeros el programa, ¿qué te parece, Carmen?, del código secreto de la Biblia. Ahí es nada. Y Carmen, voy a dejar que te vayas porque a partir de ahora, ¿a dónde hay que llamar? ¿A dónde hay que conectarse rápidamente? Un teléfono gratuito para conectar con nosotros. Es el 900-100-800. 900-100-800. Las líneas abiertas desde ya. Si no os lo cogemos, de verdad, esperad un poquito. Sois muchos amigos los que queréis hablar con nosotros. Pero de verdad, que algún día os lo cogeremos y podréis entrar. Es que luego me echan la bronca. Claro, que, Carmen, no me la pobre, lo coges, no me lo coges. Carmen tiene que hacer como la monja de Ágreda, desdoblarse, irse rápidamente junto a Carlos Nicolás y empezar con los teléfonos. A partir de ahora, 900-100-800, teléfono gratuito, queremos escuchar. Cuidado, no solo queremos hablar del código de la Biblia, sino de peticiones, sugerencias, preguntas, ideas, casos. Y Carmen, mira, te voy a poner para ti. Michael Drosnin, antes de despedirse, el buen hombre, está en inglés, pero más o menos dice que un saludo para todos los amigos oyentes. Milenio 3, dice el hombre, nos lo decía así. Michael Drosnin, primera entrevista realizada en un medio en español. This is Michael Drosnin, author of the Bible Code. I want to say hello to everyone in Spain, to all the listeners of Milenio 3. Milenio 3, la otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Decía que lo teníamos, Milenio 3, Milenio 3, lo decía Michael Drosnin. ¿Cómo hemos disfrutado con este hombre? Se nos ha puesto el pelo de punta también. Sobre todo porque las noticias parece que, caramba, que es que van en esa línea, ¿no? En que el mundo, desde luego, no está en uno de sus mejores momentos. Aunque yo, personalmente, llamadme positivo en exceso, optimista, lo que queráis, pienso que todo esto es un tema apasionantemente periodístico, pero que todo tiene que ser muy relativo. Cuando digo no me lo creo es que creo que me parece demasiado las coincidencias. Y sobre todo es que ningún profeta de los que ha dicho el fin del mundo, Ignacio de Alcalá, Nostradamus, Amalak, ninguno ha acertado. Y yo creo que el fin del mundo dependerá no de los profetas, sino de nosotros, de encauzarlo para bien o para mal. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo tengo un montón de mails, están llamando ya, como siempre, líneas colapsadas, 900, 100, 800, al final del programa, tanto en los mails, que a partir de ahora enviéis a milenio3@cadenaser.com, como ese teléfono, 900, 100, 800, vamos a sortear también tres libros, entre los que preguntéis cuestiones del código secreto de la Biblia. Pero también tengo algunos mails mientras recogemos las primeras llamadas. Por ejemplo, hemos empezado los sábados, sabéis que a partir de ahora, y lo repito, bueno, hay cosas clave. Primero, que tenemos 3 horas a la semana, y creo que ya está bien. Que creo que son una buena forma de ponernos en contacto con todos vosotros. De 10 a 11, sábados y domingos, de 10 a 11. Los sábados, magazine, con biografías, con viajes, con rutas, con noticias, con historias, con la última hora. Y luego el domingo, como ha sido ahora, de 10 a 11, un tema monográfico. Sabéis, como intentamos hacerlo siempre, es decir, con los documentos, con las cosas que están ahí, las opiniones encontradas a veces, para que vosotros forjéis vuestra propia opinión. Y después de 3 a 4, vamos a intentar dar paso siempre, mientras al menos el verano nos lo permita, a vuestras cuestiones, a los oyentes. Pues bien, Raúl, que nos escribe desde la empresa Madritel, nos decía que va a veranear, si no recuerdo mal lo pone aquí, sí, a Soria. Desde luego Soria, lugar mágico donde los haya. Y nos decía que si hay cosas extrañas en Soria. Bueno, sería para hacer un programa. Entonces yo te propongo, Raúl, que hagamos esa ruta que hemos hecho de momento a Navarra y La Rioja, dirigirla hacia Soria. También directamente, por ejemplo, otros amigos, lo tengo por aquí, nos proponen lugares. Granada, claro, otro lugar impresionante, donde hace poco además hacíamos la historia del exorcismo del Albaicín. Bueno, Granada y Soria, dos propuestas, queremos muchas más, queremos saber cuál es la provincia que más misterio le da a nuestros oyentes. milenio3@cadenaser.com. De momento, Granada y Soria apuntadas, dentro de poco el sábado, dos especiales sobre estos mágicos lugares. Amacusca nos escribía esta dirección de correo, la nuestra, preguntándonos por el enigma nazi. ¿Es cierto que Hitler buscaba una magia muy concreta, con oratorios, con embrujos, buscando, digamos, el lado oculto de las cosas, sobre todo del cristianismo? Bueno, hay mucha leyenda urbana, hay mucha utopía también, hay muchas personas que se promulgan a favor de estas conductas tan salvajes, ¿no?, del nazismo en momentos muy concretos, y dicen que había esa filosofía interna. Bueno, lo cierto es que sí hay certeza concreta de que Hitler, por ejemplo, ideó ciertos platillos volantes y que perseguía objetos de poder como la lanza de Longinos, la supuesta lanza que se guardaba en el Vaticano con la que se hirió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué Hitler mandó varias expediciones concretas a Canarias, una de ellas, otra muy cerquita de los hielos glaciares, en busca unos de la Atlántida y otros del Grial? ¿Por qué había este cóctel de ideas en él? Bueno, os prometo un programa solo sobre esto, y os recomiendo un libro que Editorial Edad, El Archivo del Misterio, que está a punto de salir, El Enigma Nazi, José Lesta, un libro impresionante para meternos en ese mundo a veces sombrío. José Luis, un buen amigo que estuvo en Galicia con nosotros, en el castillo de Santa Cruz, nos escribe pidiéndonos, bueno, un montón de historias sobre Galicia y comentándonos algo que no teníamos, bueno, ninguna noción, no sabíamos, y es que el 16 de enero de 1809, a las afueras de La Coruña, en la Batalla de El Viño, Batalla de La Coruña, hubo, bueno, un sinfín de muertos. Y ha habido un montón de personas a partir de los años 60, fijaros que sobrecogedor, personas concretas que dicen haber visto escenas aparecidos, lo que queréis llamarles, bueno, pues que asemejaban esa batalla. Eso ocurre en otros países también, al menos hay gente que lo dice. Indagaremos en esta batalla del Viña, gracias amigo José Luis. Esos son los casos, las historias que nos interesan aquí en Milenio 3. 900, 100, 800, José de Alicante, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas madrugadas, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, vale. Yo quería saber si alguna vez podéis tratar el tema sobre criptozoología en España, concretamente en España, porque escribió un libro de criptozoología a nivel internacional, ¿no? Sí. Y creo que en España hay bastantes casos no son de conocimiento público, pero creo que hay bastantes casos. Desde luego, tienes toda la razón, amigo. Vamos a intentarlo. Que, bueno, en fin, esto. Y otra cosa, y muy breve, te quiero decir, muy breve, es que yo hablé en cierta ocasión con Lorenzo Fernández Bueno hace 2 años sobre un suceso muy extraño que me ocurrió en Zaragoza. Y bueno, pues fue vía telefónica, tampoco le dio mucha importancia. Y después hablé con Pedro Amorós aquí en Alicante. Y el hombre se portó encantado conmigo. Incluso me dijo y me brindó la ocasión de ir a Zaragoza a estudiar este fenómeno. Y es que, bueno, fue una cosa horrorosa lo que me sucedió, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, pues atropellé un fantasma. Atropellé una, yo iba con una mujer en el coche, iba conduciendo a la mujer, íbamos los dos, y entonces nos entró una sombra, o sea, pero perfectamente, y dije yo, para que atropellamos a esa mujer, y se echó en lo alto y allí no había nadie, pero es que volvimos a dar la vuelta para comprobar qué había ocurrido allí, y volvió a aparecer otra vez la sombra y desapareció inmediatamente. Y fue un suceso espeluznante, o sea, una cosa, incluso fui al médico y todo, y bueno, pues eso fue la cosa muy mal. Pues ahora intento contestarte, compañero, porque conocemos casos parecidos y hacemos la dinámica de siempre. Preguntáis y contestamos a través del receptor. Un abrazo muy grande y gracias por llamar. Gracias, adiós. Bueno, pues se quedan nuestro compañero Carlos Nicolás y Carmen y cogiendo los teléfonos un poco también sobrecogidos, porque estos casos, lo sabéis, hemos contado varios de ellos, son relativamente frecuentes. Hombre, no se puede decir frecuentes como que pasan todos los días, pero sí tenemos una amplia y vasta incluso bibliografía. Primero, el asunto de la criptozoología. Pues por supuesto, el sábado mismo creo que hablábamos, ayer mismo o antes de ayer, de leyendas y realidades de los pantanos en España. Hablábamos de que, por ejemplo, el siluro, con algunos ejemplares de cientos de kilos, y los siluros albinos con su forma pues monstruosa casi, ¿no?, están dando origen a leyendas urbanas criptozoológicas sobre monstruos. Claro, está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares de España, como Mequinenza, en Zaragoza, ¿no? Pero hay muchos casos, muchas historias de animales desconocidos. Yo recuerdo en la querida Tierra de las Urdes, en Extremadura, que a mí me encanta, cómo te hablaban de animales que algunos de ellos fueron catalogados pues por la ciencia tiempo después, como el escurrupión, que nada tiene que ver con el escorpión, la salamantiga. Bueno, hay toda una serie de historias preciosas en la cultura ancestral de este país con animales muy concretos. Lo contaremos. Y en cuanto a su historia, pues qué decir, que desde luego aquí hemos tenido casos concretos de sombras, de figuras gigantescas, muchas con forma de mujer, otras con atuendos parecidos a paños o a sotanas incluso, que se han juntado o que han aparecido en plena carretera, que han obligado a casi estrellarse algunos coches. Algunos, según la tradición, dicen que son advertencias. Lo cierto es que es indudable que algunas personas concretas, algunas en pleno año 2001-2002, las hemos entrevistado para este programa, han visto este tipo de sucesos. Y no les cabe la menor duda de que estaban ahí. No hay respuesta, pero los casos día a día dicen que en España superan ya los 300. Yo creo que es una cifra para tenerla en cuenta. Nos vamos hasta un lugar maravilloso, Vigo. Antonio, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. ¿Qué queréis preguntarnos? Cuéntanos. Bueno, casi no me da tiempo porque no he cogido mucho la onda del programa porque acabo de conectar hace poco, pero vamos a ver, yo creo dos cosas con todos mis respetos para esta persona de Alicante que, bueno, a lo mejor conducía bajo los efectos de algún sedante o de alguna cosa parecida, porque los fantasmas no existen. Y es mi opinión y respeto la suya también. Hombre, por supuesto. No tiene sentido. Hay que decir, Galicia es una tierra que es propicia para todo este tipo de cosas. También por la geografía, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, pero de la Santa Compañía, ¿verdad? Hay que creer en eso, hay que creer en cosas más positivas que... Para mí, por ejemplo, puede ser la trascendencia, la vida eterna, que eso sí es cierto, y está, los católicos creemos que es así, y de verdad y de verdad lo podemos demostrar, porque la persona de Cristo, o sea, Cristo en persona lo ha demostrado que es así. Bueno, Antonio, pues fenomenal. Intentamos comentarte un par de cosillas porque vamos muy rápido con muchas llamadas. Un abrazo, amigo, gracias. Igualmente, adiós. Bueno, pues otras personas pueden decirle a Antonio que ¿por qué no creen en fantasmas y creen lo que él dice? Parece que es igual de poco probable, ¿no? Ahí está la duda. Lo cierto es que yo sí creo, personalmente, aunque yo soy un, ya sabéis, un mero transcriptor en este caso y un periodista, que no tenía por qué ser para nada el caso de Alicante Sedantes, porque, por ejemplo, hace poco hablábamos con personas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con militares que ya han visto lo mismo. Hablábamos con soldados profesionales de la base de Morón de la Frontera que habían disparado contra algo muy parecido. Eso sí, ahí tiene razón Antonio Hidalgo. ¿Son fantasmas? Yo creo que nuestro primer comunicante no ha dicho nada de fantasmas. No ha puesto ese origen, o esa naturaleza. Simplemente algo que estaba en la carretera. Y yo te puedo decir que personalmente he entrevistado a personas de toda condición social que han visto lo mismo, que estaba ahí. Y no creo que todos los casos, puede que un porcentaje sí, sean imaginaciones. Yo creo que hay algo más. ¿Qué es? Ahí sí que ya no llego. Creo que está José de Barcelona. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal, José? Bien, aquí andamos currando, aquí dándole la rosca. Bueno, fenomenal. ¿Estás por algún lugar? ¿Estás por la carretera? Estoy en la carretera, sí. Subiendo para casita ya. Fenomenal, ya acabando la ronda. Cuéntanos. Mira, yo tengo dos preguntas, si me lo permites. Sí. Una es muy rápida. Cuando era pequeño, tendría yo unos 14 años o así, estaba pues ahí al punto de dormirme, ¿sabes? Y no sé, vi como una reja que se me cerraba, ¿sabes? Fue como una especie de visión, una reja que se me cerraba así, de unos barrotes que me subían de arriba a abajo y luego de lado a lado, ¿me explico? Ajá, sí, sí. Algo realmente extraño, no sé qué podría significar algo como eso. Bueno, yo siempre os lo digo que aquí desde luego, hombre, lo interesante es que haya gente concreta que os pudiera interpretar, pero desde luego hay una cosa importante, José, y es que según la psicología, hay dos tipos de visiones o de cosas que nos ocurren, o al justo al ir a dormir o justo al despertar, en esos dos, pero hablamos de segundos, ¿eh? Y los expertos dicen, los nombres son muy raros, pero dicen que se llaman visiones hipnopómbicas o hipnagógicas, es puramente natural, es puramente nuestro, y significa, o quiere decir, que más o menos los últimos fragmentos de algo que estabas soñando y que no recuerdas, se reflejan perfectamente como si estuvieran ahí en la vida, o sea, como si tú no, si imagínate que estabas soñando con una persona, pues como si se te apareciese esa persona. Esto, la psicología lo tiene perfectamente descrito, no es nada paranormal. Si es justo al irse a dormir o al despertar, parece que tiene explicación perfectamente natural y que no hay que en ningún momento angustiarse. ¿Y cuál es la segunda pregunta, José? A ver qué fenómenos extraños ha podido haber en Burgos. En Burgos, hombre, ahora mismo te contesto. Un abrazo, amigo. Otro, hasta luego. Bueno, y es que Burgos es una de las tierras con más misterios históricos, paranormales, ufológicos, arqueológicos, fíjate, nada más hablar de cosas como Atapuerca, ¿no? Auténtica cuna, dicen, los primeros hombres inteligentes o con cierto grado de inteligencia que campaban por aquí, por la península ibérica. Yo te voy a contar una cosa que me remonta a mi niñez, fíjate, te podía hablar de Burgos, de muchísimos casos investigados por mí personalmente. Yo recuerdo perfectamente cuando hice un reportaje en uno de mis libros, en mi primer libro, Enigmas sin resolver, de uno de los casos que a mí más me ha impactado y que un día contaremos aquí. Y es el aterrizaje de cinco cosas ante cinco militares de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos, y que fue el primer caso en España que toda la prensa reflejó, era el 2 de enero de 1975, y que durante 20 años el Ejército del Aire Español mantuvo en secreto. Todos los expertos, hasta los más escépticos, consideran ese caso y no otro, en las proximidades de un pueblito que conocerás, Quintana Ortuño, como el caso ovni más raro de la historia de España. Y es nada. Y yo te contaría a nivel de la niñez ya una cosa que me acuerdo que me marcó en un libro de Juanjo Benítez, una historia en Solarana, muy cerca de Lerma, ese maravilloso lugar. Un agricultor que fue perseguido, vamos a llamarlo así, por una especie de medialuna rojiza. Pensó que era un incendio y aquella medialuna fue hacia él. Lo misterioso es que esa misma noche y no otra, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en Zaragoza, otro de esos grandes casos que motivó información confidencial, que ha sido liberada, pues 20 años después, a la misma hora prácticamente, unos minutos después de que este campesino que iba en un Renault 6, Carlos Izquierdo, me acuerdo que se llamaba, fuera perseguida por esta media luna, que le hizo todo tipo de perrerías cruzándose la carretera, pues 30 personas en uno de los polígonos de tiro más vigilados de España, Bardenas Reales, Navarra, se las veían con algo muy parecido, la descripción la misma, como una campana rojiza, algo realmente intrigante. Gabriel, desde Tarragona, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Gabriel. Quería preguntarte dos cosas. A ver. Si sabes de algún misterio ómnigo paranormal por aquí por Tarragona. Ajá. Y sobre las caras de ver. Sí, cuéntanos. Si ha salido alguna cara más o nuevas caras, ¿no? Sí, porque hace 5 meses que no os puedo escuchar. Ahí va, pues te has perdido una investigación alucinante. Qué pena, porque con las caras de Belmez hemos descubierto, bueno, este programa se ha volcado en hacer una historia sobre algo que nos parece clave, y es una familia muerta, la familia de esa casa que murió en la guerra civil, y hemos comparado sus caras con las caras de Belmez. Te intento resumir todo en un minuto, ahora en un momento, ¿vale? Gracias. Adiós. Y es que que Tumba sin nombre, así se ha llamado el libro que acabamos de sacar, que dentro de poco sonará. Ahora mismo Tumba sin nombre ha sido toda una aventura, y una aventura distinta porque la ha hecho este programa. Qué pena que no hayáis podido escuchar estos meses. Toda una investigación que ha dado un giro histórico al tema de Belmez. La Policía Científica ha colaborado con nosotros, Salvador Ortega Mayén, uno de los fundadores, informáticos. Bueno, hemos conseguido vincular las caras de Belmez a la familia de María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras. Toda esa familia fue masacrada en la Guerra Civil, ni más ni menos, en una de las páginas más ocultas, la toma del Santuario de la Cabeza, ni más ni menos. Y en ese libro, en Tumba sin nombre, que vamos a poner ahora mismo además esa advertencia sobre el libro, Mejor Imposible, hemos ido colocando cara a cara con programas solo al alcance de la Policía Científica, y bueno, las concordantes han sido espectaculares, 70% de parecido prácticamente entre las fotografías de esas siete niñas y sus padres que murieron ahí y las caras de Belmez. Hemos ido hace 10 días a Belmez para ver la repercusión de este estudio que da un giro a toda la historia, que explica muchas cosas, y algunas de las caras no están apareciendo, estaban desapareciendo, ni más ni menos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos esperándoos en el 900-100-800 y en el milenio3@cadenaser.com. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. La tumba sin nombre, son las 3:33, justo 3:33. Esto también puede ser un código secreto, quién sabe. Nos vamos rápidamente, como siempre, Carmen Portera, a tope con los teléfonos, colapsadas las 8 líneas del 900-100-800. Alberto desde Lérida. Alberto, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, muy rápido lo que te quiero contar. No sé si habéis tenido ocasión de ver, porque durante esta semana, dos semanas, lo han emitido varias veces en el dial 13 de Canal Satélite Digital, un documental que se llama Cementerio TV90, que simplemente pues lo que hace es, además es de España, en varios cementerios españoles alterna tomas en cámara fija con cámara de infrarrojos, y luego pues ves los periodistas que acompañan pues a la gente de seguridad o que toma imágenes pues con foco, ¿no? Uh-huh. Y claro, además, para hacerlo más, por decirlo de alguna manera, truculento, lo hacen siempre de madrugada. Yo lo vi hace unos días y aproximadamente en el último tercio, en una de las tomas fijas de cámara de infrarrojos, parece que cruza una sombra por delante. En fin, probablemente serán mi vista o simplemente igual la sombra de una de las personas que operaban la cámara. El susto que me llevé fue importante, y era nada, que si tenéis ocasión de verlo con vuestros ojos, seguro mucho más expertos que los míos, nada, que sepáis que... Oye, Alberto, dinos cómo era, Cementerio TV90. TV90. Qué cosa más rara, nunca había oído escuchar. ¿Y por qué se hacía esta experiencia? O sea, ¿qué perseguía esta experiencia, digamos? No, es simplemente eso, por una parte, hablar con las personas que están de guardias de seguridad, se les acompaña en una ronda, y luego hay aproximadamente la otra mitad del documental, son simplemente tomas de unos minutos de una cámara de infrarrojos fija en un cementerio, y sale pues... Oye, Barcelona, pues... Barcelona, Bilbao, San Sebastián. Qué curioso. Vamos a intentar es ponernos en contacto con los autores de esos reportajes. Vamos lo a ver qué nos cuentan. Varias veces en el dial 13 de Canal Satélite Digital. Y estoy seguro que lo de la sombra, o sea, son, bueno, no figuraciones, o algo perfectamente explicable, o mi miopía que me engaña, ¿no? Bueno, quién sabe. Tú sabes que había algunos expertos, como Germán de Argumosa, un gran maestro, que hablaba de estos asuntos, que fue uno de los pioneros en introducir estos temas, que decía que precisamente todo el mundo, no sabíamos por qué, todo el mundo, pioneros en aquella época, años 70, 71, se iban con las primeras grabadoras a grabar a los cementerios. Bien. Y resulta que en los cementerios nunca pasaba nada. Y argumentaban algunos que decían, bueno, parece que las psicofonías, o lo que, bueno, grave las psicofonías, lo que sea, tenía predilección por hechos truculentos. Y si lo pensamos bien, un cementerio es el lugar más tranquilo del mundo, ¿no, Alberto? Sí, no, ya te digo que independientemente de eso, es francamente curioso el... Pues lo que haremos, Alberto, será intentar contactar con esa gente, nos parece una experiencia curiosa, a ver qué han vivido, y que nos saquen ellos de dudas, ¿vale? Un abrazo. Oye, a vosotros hasta luego. Gracias. María desde Santander, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Te iba a felicitar por el programa, pero mejor ya de mayor quiero ser como tú. Hombre, eso no sé si te convendría mucho, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias porque no os imagináis la cantidad de cariño que nos llega, es increíble. O cualquiera de ese tipo, Bueno, si vamos a Santander, contamos contigo, desde luego, Ya me gustaría. Claro que sí, cuéntanos. Te digo, mira, a mí todos estos temas me fascinan desde muy pequeña. Uh-huh. Habiendo leído, visto programas, he escuchado pues como programas como el tuyo, uh-huh. Sobre temas, llamémoslos ocultos, misteriosos, como quieras. Uh-huh. En los que pueden entrar lo mismo ovnis, que reencarnaciones, ouijas, psicofonías, todo, me interesa todo. Pero es que cuando he escuchado la primera parte del programa me he quedado... ¿El código? Sí. ¿Te ha impresionado mucho? Petrificada, asustada. ¿Y querías saber algo o preguntarnos algo en concreto? Bueno, no te asustes, que no merece la pena, comentarlo, ¿verdad? Comentarlo. Que lo peor, me he sentido engañada en el sentido de que, nos han demostrado que eso se ha cumplido, que hay dos. Yo digo, más ahora que he oído muchos de tus oyentes hacer comentarios, ¿cómo es posible que no tengamos prácticamente nada de información sobre este tema en concreto? Eso sí es curioso, ¿ves? Y todo el mundo sepa lo que es una ouija, una reencarnación, un ovni. ¿Por qué nos dejan luego salir, a raíz de las guerras criminales, por ejemplo, a debatir si era una... que si estaba escrito o no. Claro. Estaba escrito. Bueno, sería muy susceptible eso de plantear, sería, ¿no? El tema sería, ¿lo comparto o no? ¿Creo o no creo? Bueno, habría... Yo lo que vamos a hacer, María, lo que vamos a hacer es otro programa porque vemos que han quedado miles de dudas, de historias, de inquietudes, que yo creo que, os lo digo de nuevo, hay que tomar con cierta distancia, porque esto es un programa de un profesor de la Universidad de Jerusalén y un impacto mundial, pero si te parece vamos a traer a gente a favor y gente en contra que nos argumente por qué puede estar en contra de este código y que salgáis vosotros de dudas, ¿vale? Venga, un abrazo, María. Muchísimas gracias, Iker. Buenas noches. Y nos vamos hasta Bilbao, lugar también bonito. Además, queremos ir a Bilbao, queremos hacer un programa en Bilbao, hombre, un lugar siempre que ha estado muy ligado al misterio, pues entre otras cosas porque allí había un gran periodista, vivía allí en aquella época, siempre lo digo, Juanjo Benítez, y vaya, menudo reportajes que hacía en la Gaceta del Norte. Ahí está Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Tienes razón con lo de Juan José Benítez, ¿eh? Sí. Yo sí, era sí. De aquellas que leían las hojas de... Hombre, lunes. Qué suerte tenías, ¿eh? Hombre, en aquella época salí a la Gaceta del Norte. Sí, así me inicié yo también en todo esto. Oye, Pilar, mira, hazme un poco de cronista. ¿Cómo eran aquellos reportajes? Que era... ¿Te acuerdas tú? Eran a toda una página, ¿no? Y nos puedes contar un poco a los chavales página, más jóvenes. Era una página toda completa. Y venía una pequeña foto de él y su nombre y tal, ¿no? Y luego ya empezaban con grandes titulares y tal, ¿no? Qué pero bueno. Y con nos contaba, os contaba un caso siempre cada... No sé si era cada semana Cada día. No, perdón, los jueves. Qué bueno. Qué nostalgia. Y luego ya posteriormente fueron los jueves y los lunes. Pues de verdad que... Mira, te lo agradezco porque desde luego tú lo viviste ahí. Sí. Y nosotros en este equipo desde luego le tenemos una gran... Un gran afecto a Juanjo Benítez. Hombre. Y qué pena, ¿no? Que por ejemplo, la imagen que tengamos de estos temas a través de la televisión sea tan distorsionada y que no recuperemos aquello, ¿no? Nunca mejor dicho, pero mira, ahora ya te tenemos a ti por aquí, que eres su gran seguidor. Muchas gracias. Eres muchas su gran discípulo y yo te sigo. Me vais a revolizar. Yo te sigo a ti desde tus comienzos en Radio Voz, en la Inter y en varios sitios. Qué bien, ¿cómo te agradezco, Pilar? A Santiago y a Contreras. A toda la banda, ¿no? A toda la banda y además, y os conozco ya, Lorenzo, sí. Conozco en persona. Qué también. Bien, qué bien, Pilar. Con vosotros en una fiesta en la Sala Houdini, Madrid. Qué bien. Cuéntanos, bueno, Pilar. Pues mira, yo quisiera saber, mira, ahora mismo estoy en Bilbao, ya sabes que vivo en Madrid, pero mira, yo quisiera saber algo de aquello que se comentó en su momento de Los Ángeles de Paiporta. Ah, qué interesante, sí. ¿Te acuerdas? Sí. De Los Ángeles de Paiporta, y me gustaría saber algo. ¿Qué hay de nuevo, no? Exactamente. Mira, otro tema, mira, ovnis, casos raros de abducciones, uh-huh. Cosas de estas aquí en concreto en el País Vasco, sobre todo en la provincia de Vizcaya, y encuentros con lo absurdo. Sí. Eso sí que a mí me... Bueno, pues te voy a contar uno que seguro que no conoces, alucinante, ¿vale? Vale. Venga, Pilar. No, espera un momentito, Iker. Dime, rápido, que tenemos un montón de llamadas, Pilar, dime. Con lo que ha dicho el anterior oyente, de que, y tú has dicho el comentario de los cementerios, pues yo en persona tengo un gran estudio, de hecho, en un cementerio. ¿En un cementerio en concreto? En un cementerio en concreto, en un pueblo de Vizcaya. Oye, Pilar, pues de eso tenemos que hablar, ¿eh? Tremendo, tremendo, y no, sí salen muchas cosas. Oye, pues te llamaremos, Pilar, y lo hablaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llamar. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pues para Pilar, bueno, nos ha hablado de cosas pues como muy bizarras, ¿no? Encuentros con lo absurdo. Yo recuerdo que ahora, bueno, hay casos, hay uno muy terrible, pues tipo sombras, ¿no? Como nos contaba el primer amigo desde Alicante, en el puerto de Barázar, que seguro que conocerá ella perfectamente, el puerto de Barázar, que comunica, si no recuerdo mal, Álava con Vizcaya, pues allí en 1961, pues ocurrió algo realmente inquietante, distinto. Apariciones de este tipo de cosas que, ¿qué son? ¿Alucinaciones? ¿Son criaturas reales? ¿Son áreas de nuestra mente que no controlamos y que nos producen ese tipo de imágenes? Bueno, y desde luego nos quedaremos, bueno, pues a la espera de ese trabajo sobre los cementerios, a ver qué nos cuenta Pilar, a ver qué ha sacado en ese cementerio en concreto de Bilbao. Y ahora nos vamos hasta Cádiz, precisamente, fijaros qué curioso, Bilbao, donde estaba Juanjo Benítez trabajando, y Cádiz, pues donde está ahora, siguiendo la ruta de Juanjo Benítez. José Luis, buenas noches, amigo. Buenas noches. A ver, cuéntanos. Mira, pues quería un poquito de información sobre el cronovisor, lo que es el Padre Pilón y esto, y a ver si hay alguna página de internet curiosa para poder mirar y eso. Venga, perfecto, te contestamos en un momento. Gracias, José Luis. Ya, de nada, hasta luego. Por cierto, me olvidaba que Pilar preguntaba por Los Ángeles de Paiporta. Pues fueron un grupo de personas que decían que, bueno, con una serie de... Era una época en la que ya no era habitual que hubiera contactados, otro tema amplísimo, gente que cree estar en contacto con otras realidades. Bueno, resulta que Los Ángeles de Paiporta fueron un fenómeno que ocupó portadas de los periódicos El Levante. Eran unos muchachos que decían que estaban haciendo una recopilación de 2.000 documentos, con una historia muy compleja. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Pues que desaparecieron como tragados por la boca de la tierra. Nunca más se supo. Y para José Luis de Cádiz, y además es que tenemos un montón de mails, un montón preguntándonos otra vez, siempre lo hacéis, ¿dónde podemos escuchar el programa? Bueno, hay casi 100 programas en www.ikerjimenez.com, que a pesar de que lleve mi nombre, da también un poco de rubor, pero es la página amiga de Milenio 3, con el permiso de la cadena SER, y gracias a amigos como José Manuel García Bautista o Rafael Cabello, tenemos ahí los programas. Mucha gente dice que caramba, que se saturan, claro, es que a veces hay 100.000 escuchas casi a la semana de programas de Milenio 3. www.ikerjimenez.com, ahí lo tenéis, y el compañero pues podrá acceder a todo tipo de información. Sobre el cronovisor, bueno, un programa seguro, porque es una historia que tiene que ver con el Vaticano y con una búsqueda como de la máquina del tiempo, ¿no? ¿Nos parece de ficción? Bueno, José Luis, un poquito de calma, porque haremos un programa y te sacaremos de dudas. No era el Padre Pilón. El Padre Pilón era un sacerdote jesuita, o es, que investiga estos fenómenos. Era el Padre Ernetti, en Italia. Contaremos su historia, seguro. Y estamos dando la vuelta a España. Estamos en tiempo de tour, pero esto es la auténtica vuelta a España. Murcia, Rubén. Buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Ike. Cuéntanos, Rubén. Mira, que anoche echaron un reportaje en la 2, yo no lo pude ver, pero me lo han comentado, sobre que en la luna, la llegada a la luna, la supuesta llegada a la luna del hombre, pues que pudo ser un fraude. Un montaje, ¿no? Sí, sí, y que parece ser que aportaron pruebas, que parece ser que Stanley Kubrick, el director británico, pues rodó la supuesta llegada a la luna, y se ve unas fotografías con Stanley Kubrick ahí en el suelo de la luna, cosas, no sé, un poco extrañas. Y la huella que no, la supuesta huella que hay ahí, que no puede, que parece ser que no puede ser eso. Bueno, de eso, compañero, hicimos un programa entero, pero te voy a dar dos o tres datos claves por los que sospechamos, cuidado, no que el hombre haya estado en la luna, que eso es evidente, ¿no? Pero sí dicen que en aquel momento concreto a nivel político había un interés tremendo. Bueno, aquí en el programa, te lo recuerdo, lo puedes encontrar ahí también en ikerjimenez.com, pero te recuerdo que tuvimos aquí al director de la NASA en España, no en cualquiera, en la época, al doctor Ruiz de Ocopegui, y nos contaba cómo era una época muy compleja y cómo él mismo, bueno, era inquietante cosas como lo siguiente. En las fotos de Aldrin, que el que sale es Aldrin, la gente cree que es Armstrong, pero es Aldrin, Armstrong estaba antes y hacía las fotos, sale la bandera moviéndose, y claro, en la luna no hay gravedad, no hay viento, claro, y claro, la bandera sale moviéndose. Luego había problemas con las huellas, había problemas de sombras con los focos. Bueno, hicimos un programa. Es cierto que hay tres o cuatro detalles inquietantes de verdad, para pensar que quizá esa primera toma o que hay imágenes de un montaje. Y sí te puedo contar una anécdota muy curiosa. El experto en la SER de estos temas de astronomía, Javier Gregorí, nos contaba, a modo de anécdota, que él, estando en las instalaciones de Cabo Cañaveral, encontró un archivo con un montón de fotos, como las de la Luna, pero con focos. Y dijo, ¿esto qué es? Y le dijeron que había que haber, pues, un preparativo, ¿no? Y todos nos quedamos con la mosca detrás de la oreja, porque nadie sabe nada de ese preparativo. Claro. ¿Sería un plató? Bueno, te aseguro que haremos otro programa, ¿vale, compañero? Venga. Un abrazo, gracias. Gracias por el programa. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Pues esto es Milenio 3. Estamos en la cadena SER. Son las 3:47 y seguimos recibiendo llamadas a ese 900-100-800. Un pequeño descanso porque tenemos que dar también paso a los mails. Nos escribió Juan Coinet y nos preguntaba muy escuetamente, ¿cuándo vais a tratar el tema del Duende de Zaragoza? Bueno, tema espectacular donde los haya, el Duende de Zaragoza, muy pronto, la historia más increíble de la preguerra en España. Y nos vamos a Tarragona. Alguien nos preguntaba antes casos en Tarragona extraños. Vamos a comentar un par. Ahí está, creo que Óscar. Óscar, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Óscar. Sí, mira, era sobre este hombre que está descifrando los códigos de la Biblia. Ajá, Drosnin. Y, sí, si realmente evita el holocausto, le tendrían que dar el premio Nobel de la Paz. Hombre, desde luego imagínate que él hace gestiones, ¿no? Y al menos intenta sensibilizar, ¿no? Decían que se había entrevistado con Arafat, fíjate qué fuerte, porque Arafat llevaba 15 años sin recibir a un periodista norteamericano. Se ha entrevistado con el primer ministro de Sharon, se entrevistó con Simón Pérez. Bueno, oye, yo no sé si será real o no el código de la Biblia, pero si sirve, ¿verdad? Si sirve, Óscar, para sí. Distendir, ¿no? Y una pregunta. Cuéntanos. Mira, hace 12 o 13 años en Alcoy, en Alicante, ajá, pasó un caso sobre un bloque de pisos encantados, no sé qué, se ve que decían que habían construido el bloque de pisos sobre un cementerio, ajá, no sé qué, y exactamente era en la calle Echegaray, no sé si sabes. Calle Echegaray de Alcoy, pues ahí sí que creo que no te podemos ayudar, pero sí que tenemos buenos amigos incluso en Alcoy, y vamos a intentar preguntarles, porque en Alcoy hubo una cosa que, fíjate, nos preguntaban hace poco sobre una gente también a nivel de contactados, bueno, gente que decía que tenía poderes, una historia que ocurrió en el año 79, que acabó un poco mal y ocurrió en Alcoy. Pero te prometo que esto es calle Echegaray, en Alcoy, año 70, sí. Casa encantada, tipo, casi no, como la película Poltergeist, ¿no? No, unos 12, 13 años hace. Ah, 12, 13 años. Sí, 12, 13 años, y fueron expertos y todo a mirarlo. En el 90. Sí, bueno, pues se lo vamos a preguntar a gente de Levante, que seguro 100% que te va a dar una solución. Gracias por llamarnos, compañero. Venga, hasta luego. Y bueno, es que hay un montón. Por ejemplo, José Luis Romero Moreno nos escribía en milenio3@ser.com, nos preguntaba, ¿qué hay de nuevas oleadas de supuestos avistamientos ovnis en España en los últimos tiempos? Bueno, en la semana pasada hablábamos de La Gallega, ¿no? Donde había intervenido la Guardia Civil, el Ejército del Aire, donde había nuevos casos. Esa sería la única y última gran oleada a caballo entre el siglo XX y el XXI. Después nos iríamos ya directamente a las de los años 70. La gran oleada española fue del 74 al 79, la gran cantidad de casos, digámoslo así, de informaciones por parte del Ejército del Aire. Y entre medias de los 80, pues hay que decir que fueron como un desierto. Aquí mismo, en Madrid, tenemos a Soraya. Soraya, buenas madrugadas. Soraya, buenas noches. Soraya, parece que la hemos perdido. Seguimos, porque a veces, claro, están ahí las llamadas a tope y unas se van, se pierden, no se pueden seguir ahí mucho tiempo. Igual algunos se cansan, no lo sé, pero tenemos a Santi desde Oviedo. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Santi, pregúntanos. Quería deciros que el oyente que ha llamado antes de los cementerios... ¿Sí? Que aquí en Oviedo hay un programa, un canal de televisión que se llama Telecable. Ajá. El programa es Calle 13 y ahí, en lo de los cementerios, lo echan todos los días de lunes a viernes a partir de las 3 de la noche. Caramba, pues ahora nos enteramos. O sea, ¿a las 3 de la madrugada, estas mismas horas? Sobre las 3 de la madrugada, de lunes a viernes, lo echan todos los días. Caramba. ¿Y tú has visto eso de la sombra o no? No he podido verlo, pero estaré más atento la semana que viene, a ver. Venga, muchas gracias, Santi. Ah, otra cosa. Dime. Quería saber si en Oviedo ha pasado en Asturias algo misterioso o... lo que sea. Venga, perfecto. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. Hasta luego. Pues es que en Asturias, claro que han pasado cosas. Es decir, es difícil encontrar, bueno, no hay ninguna provincia española donde a nivel histórico o a nivel misterioso no haya habido casos. En Asturias, muchísimos. Por ejemplo, a nivel criptozoológico y puramente científico, el calamar gigante, ¿no? Que solamente se encuentra allí, en Luarca. Hablábamos de Chile, de ese pulpo gigante de 13.000 kilos que está provocando una polémica increíble. Pues bueno, en Luarca, Fosa Abisal, allí estuvo el equipo de Milenio 3, el único equipo que estuvo en el mar, en alta mar, viendo lo que es el abismo. Desde luego yo personalmente no me baño más en una playa, viendo lo que vimos debajo del agua a 1000 metros. Pero sobre todo te interesará una historia apasionante de Asturias, digamos el emblema a nivel de misterio, el santo sudario de Oviedo, el santo pañolón. Que bueno, es una historia apasionante que se está investigando duramente. Tocamos en algún programa de la Sábana Santa un trocito del sudario de Oviedo, pero merece un programa entero. Dicen que es la cara de Cristo y que la sangre está ahí. Contaremos toda la historia. Sigue atento en Milenio 3. Volvemos a Santander, una ciudad donde, claro, hay tantos misterios, algunos muy queridos para mí, como el hombre pez de Liérganes, apasionante. Juan, desde Santander, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, Juan. Yo solo quería deciros, contaros, dos estamentos ovni, bueno, dos primeros, pero los dos más claros que hubo en el año 94, en un pueblo de Cantabria, Herrera de Camargo, a las 4 de la tarde del verano del 94-95. ¿Qué se vio, Juan? Pues un objeto, una esfera blanca suspendida en el aire, aparentemente a poca altura, porque era enorme la esfera. El periódico aquí de Cantabria, un periódico de aquí de Cantabria, dijo que era un globo aerostático. Pero lo que vimos sobre a las 8:30, que estuvo 4 horas y media suspendida en el aire, quieta, dos figuras humanoides, y vimos cómo se fue la esfera a toda velocidad. Qué curioso, y esto pasó en Herrera de Camargo en pleno día. Sí, en pleno día, y a las 8:30 de verano, claro, horario de verano, 8:30, se fue la esfera y desde lejos pareció una estrella. Y otro avistamiento ovni, este le he visto yo, no sé si lo habrá visto otra persona, verano, también verano del año 2002, el verano pasado, en julio, 7 de la tarde, un avistamiento, pero lo más terrorífico que podía haber visto yo, de lo de las películas Stephen King se queda corto, eso sí que era un objeto no identificado. La base era rectangular, salió de la nada. Yo estaba en casa en un quinto piso, viendo cómo se iba acercando aquel aparato, bajando más bajo, iba más bajo que las nubes, y a decírselo yo a unos colegas que había en la calle abajo, acá, a estirar el brazo y enseñarle el objeto, subió y a meterse entre... ¿Y desapareció? No desapareció. Siguió, lo que yo no quise seguir mirando, porque me quedé estupefacto. Lógico. Sorprendido y podía contar más... Juan, pero no tenemos tiempo porque hay un montón de llamadas, pero te voy a comentar una cosa muy importante del 94. Ya verás, escucha muy atentamente. Un abrazo. Venga. Bueno, solo decir a Juan, claro, sí, hay tanta gente, ¿no? Cuando abres, y además nos pasa en otros programas, incluso yo creo que la pobre Mara Torres está acostumbrada a que la gente le llame. No es la función de este programa, por supuesto, sí de estar con vosotros. No de responder, porque yo soy un periodista que simplemente se informa y puede comentaros paralelismos con otros temas, pero yo no tengo ninguna verdad, por supuesto que no. Ni creo en nada, ni sé nada. Simplemente nos informamos. Pero sí es cierto que nos contaba Juan de Santander un caso de una esfera, bueno, una historia en el 94, en pleno verano. Bueno, esa esfera fue vista también en Vizcaya, motivó una de las últimas investigaciones por parte del Ejército del Aire, y nunca se sabe, o nunca supimos qué fue, y fue portada de varios periódicos en aquella época, y el diagnóstico que se le dio, hay que ser certeros, era globo sonda, globo aerostático. ¿Fue la verdad? ¿No fue la verdad? Quizá lo sepamos con el tiempo. Casi acabando, porque tiene que venir Carmen Porter ya para acá. Miguel desde Mallorca. Estábamos el sábado pasado en Mallorca investigando también cosas, ¿no?, con Chema Ford, nuestro corresponsal. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel, cuéntanos. Bueno, dos preguntas. Sí. Sobre la Ouija, a ver si se puede contactar con fantasmas. Sí. Y si hay alguna casa encantada en Mallorca. En Mallorca, ¿no? Investigación sobre ese tipo. Pues te contestamos en un minuto. Muchas gracias. Ya. Un saludo. Bueno, primero, la Ouija, que yo no sé si se puede contar con fantasmas, porque no sé si existen los fantasmas o no. Desde luego de carne y hueso hay muchos, ¿no? Eso lo conocemos todos. Que luego hay gente, investigaciones que dicen que hay presencias, desde luego. Que la Ouija ha provocado muchos casos raros, desde luego. Que cuando hemos ido a casos o casas donde pasaban cosas raras, algunas tan dramáticas, que recordamos hace poco, como la muerte de una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro y la policía interviniendo, que antes en esas casas se había practicado la Ouija, sí. Es decir, hay un nexo de unión entre Ouija y luego casa donde pasan cosas desagradables, pues parece que sí, que es evidente. ¿Y por qué la Ouija se llama Ouija? Oui, ya, del alemán y el francés, sí, sí. Bueno, fue una historia realmente inquietante que empezó hace un siglo y que parece que mueve cosas muy extrañas, muy misteriosas. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego un programa solo sobre lo que motiva la Ouija, si es alucinación, si se mueven energías que no controlamos o si realmente hay algo más. Lo haremos. Y en cuanto a casos y casas en las Islas Baleares, pues la más famosa fue una en Menorca, precisamente, si no recuerdo mal. ¿Menorca o Mallorca? La Punta del Esquisadó. Bueno, lo contaremos con Chema Fondo, nuestro corresponsal allí. Y es que la gente pregunta muchas cosas y las... Claro, no hay respuesta. Lo que hay es un montón de mails y de llamadas. Carmen Porter, como siempre. Como siempre, la centralita llena. Se nos ha quedado Vanessa de Madrid. Ahí que no la hemos podido dar paso en el último momento. Un saludo, Vanessa. De verdad que contactaremos contigo. Lo sentimos, pero la semana que viene, que lo intente, que de verdad es que la pasamos la primera. Venga. Y vamos a dar los ganadores de esos tres libros del Código Secreto de la Biblia, segunda parte. Son José de Alicante, Rubén desde Murcia y en el mail Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, repítelo de nuevo, Eugenio Buitrago. Eugenio Buitrago, José desde Alicante y Rubén desde Murcia. Bueno, nos pondremos en contacto con ellos para enviarles ese libro. Y la gente con un montón de cosas, ¿verdad, Carmen? Lo que pasa es que nos preguntan algunas cosas que, claro, nosotros no tenemos ninguna verdad, ni desde luego somos los más alejados de los gurús o los que incluso los expertos que puedan saber de esto. Simplemente... Yo creo que en esos temas no hay expertos. No. Y nadie te puede... Lo malo es eso, Carmen, que la gente enseguida se hace experto, pero aquí nadie lo regula, ¿no? Y entonces cualquiera puede hablar de presencias, de seres extraños, de lo que sea, pero de viajes a Venus, a Marte, claro. De que contacta con espíritus todas las noches. Desde luego que Milenio 3 yo creo que es un programa que es todo lo contrario. Hoy teníamos a Drosnin, el periodista del Washington Post, contándonos cosas físicas, objetivas. Y la semana que viene, creo, os adelanto, que vamos a viajar hasta México, donde están pasando cosas intrigantes, que tienen que ver con las antiguas culturas y, desgraciadamente, con cosas que pasan ahora mismo. Vamos a ver si lo logramos. Están pasando cosas que tienen que ver con sacrificios humanos. Algunos hablan de snuff movies, leyenda urbana, ¿no? Dicen sí o no. Bueno, no se sabe tampoco si es leyenda urbana. Un programa que no solo es paranormal, que nos adentramos en lo policial, en lo arqueológico, en la historia. Hablamos de los herejes de la historia. Y quiero repetir muy rápidamente el horario, porque hay algunos oyentes que nos lo preguntan. Sábados y domingos de 10 a 11 de la noche y, como siempre, el programa de madrugada de 3 a 4. La madrugada... Pues tú lo has dicho. Un abrazo.